trabaja en una mina espacial. A ella le encanta extraer mineral. Delta se aburre en la zona de relax. Mira la hora, quiere volver a bajar. Pasos neumáticos, bailando en el vacío, ritmos estáticos. Delta es feliz, marca un nuevo compás. Ella dibuja fuera de hora laboral. Delta practica con su aeroexcavador. Ama en secreto a su ayudante.